Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe. Radal. Lomatia hirsuta. Árbol de tamaño mediano en que ocasiones toma forma de un arbusto. Se distingue por su corteza gris plateada y sus hojas pereneadas, con forma de rombo, grandes y muy brillantes, en las que descata el color rojo de su corto peciolo o ribillo. Es una especie pionera que habitualmente coloniza los cortes y bordes de caminos. Tolera bien la sequía, el frío, pero no el enchacamiento, no la sombra de otros árboles. Es una especie pionera que habitualmente coloniza los cortes y suele asocializarse al lingue, roble o maqui. La infusión de hoja o corteza de radal es un buen remedio para la tos, actuando incluso como antibiótico natural en casos de bronquitis. Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe.